las artísticas y toda la pelota. Bueno. 3:30, 4. Pero bueno, nosotros vamos al mismo tema y el eslogan nuestro, lo que es el rock de cultura y la cultura de resistencia. Lo vamos a cambiar porque somos nuevos. Pero ya va a pasar de no tenemos columnas. No es un programa específico. Algún separador. Claro. Pero no lo hacemos siempre. No lo traje. Pero no, no lo hacemos siempre tampoco. La idea es hacerlo siempre. ¿Cuál es tu dirección? Tu simulación. Es que no sabes dónde están parados. Ojos a discernir. Tu simulación. Ni siquiera sabes. Hasta el gritito no entra. Hasta el gritito no entra. Buenas tardes a todos, esta es una nueva emisión de Under Resiste Radio del barrio para el mundo, acá transmitiendo desde FM Che Barracas 99.7. Estamos acá nuevamente levantando la bandera de la resistencia, del Under. Este Under que cada vez está más cojijo, que camina rengueando, llevando como una bestia herida de muerte. Camina, camina y resiste. Como resistimos todos los combates de esta loca sociedad que tenemos, ¿no? Después de una gran marcha, masiva marcha en contra del tremendo femicidio en Mendoza, a manos de un loco, ¿no? Un loco que bueno, no nos tenemos que acostumbrar a este tipo de cosas. Estaba viendo recién un comentario de Quique, que está amargado por Quique Ferrari, nuestro amigo escritor, que es un reconocido amante de las artes marciales, inclusive las practica, y él dice que es un día de luto para el taekwondo argentino porque uno de los nuestros asesinó a 3 mujeres y dice que Sabón quiere decir persona modelo y que no escucha voces del taekwondo nacional tratando de aquietar las aguas, de separar el trigo de la paja, como quien dice, ¿no? Porque más allá de la actividad que practique una persona, si está loca, si es un hijo de puta, no tiene nada que ver con lo que haga, ¿no? Porque ayer los medios, como siempre, le estaban dando mucha manija al hecho, haciendo hincapié de que el tipo practicaba artes marciales. Y bueno, y a todo esto seguimos nosotros en este mundo de madres modelos, hablando de mujeres. Acá me pasa bien la información el queridísimo compañero Sergio, que dice que también está preocupada. Ahora hablamos el lunes pasado de la mamá de Macri, ahora hablamos de la mamá de Massa, que también está preocupada por su hijo, que le duele cuando lo lastiman, pobre pibe, ¿no? Que anda cagando palos a los trabajadores, a los laburantes. Pero bueno, este es el país que nos toca, eso en relación a la vida en general, política. Tampoco vamos a colgarnos de eso, porque después nos dicen, che, hablan mucho de política, ¿no? Pero los que estamos acá sabemos que estamos por nuestra batalla cultural, no la batalla cultural que decían los K mientras se robaban todo, sino la batalla cultural verdadera de la gente que realmente quiere hacer cosas desde el arte y para la gente, ¿no? Así que bueno, entre toda esta mezcolanza, esta sopa que hicimos de asesinos, mujeres golpeadas y corruptas, madre preocupada, le damos la bienvenida para esta nueva emisión de Under Resiste Radio. oscuridad tan densa, todo lo bueno eclipsó. Canción de cuna que a falsa sonó. Como un muñeco cuya cabeza explotó, saliste a la vida sin tener una razón. Por FM Che Barracas 99.7. Buenas tardes a mis compañeros. Hola Sergio. ¿Cómo te va? Yes. Colo, Cris, ¿todo bien? Acá, ¿no? En este especial que fue la señorita, como corresponde, va a decir por qué es especial hoy. ¿Señorita? La señora. Hola, señor. Hola, Colo, ¿cómo estás? Hola, Gordo. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Cristian. Cristian Leiva operando como siempre, ¿no? El sucedido que según dice va a ser milagro, por lo menos en la consola. Estuvimos escuchando Breakdown, ¿no? Lo digo bien. Exactamente. Ser, otro lugar y Praia, su delirio. ¿Y por qué estas dos chicas cantando en su banda? Porque nos vamos a unir, nos vamos a la marcha, estuvimos presentes, nos vamos a unir a todas las compañeras con todo este tema. Y elegimos, Sergio nos tiró la idea de hacer un programa con todas chicas, ¿no? Por lo menos la primera hora, todas bandas de chicas, para sumarnos a la movida de Nuna, menos que la mierda que está pasando, ¿no? ¿Cómo viviste la marcha? La verdad que increíble. No tenía muchas ganas de ir, volví a laburado, estaba muy cansada y nena, anterior, me dijeron, vamos, y bueno, a pesar de la lluvia. Sí. Todos fuimos, fue increíble. Nos encontramos con un montón de compañeras. Nos juntamos y nada, bancamos la lluvia, bancamos todo. Había mucho acompañamiento también de los hombres, que me pareció también bueno. Bueno, se decía mucho de las mujeres, cada uno que los hombres también acompañan. Así que no, fue increíble, la verdad. Fue muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, muy buena todo. por eso quisimos hacer este especial con chicas, con voces femeninas. Y en el caso de Breakdown, habla mucho de eso, ¿no? De una persona que quiere que se vaya y no se va y le pega. Entonces, bueno, quisimos un poco empezar. Si bien hay temas que sí hablan, hay temas que no, pero me parece que el respeto que tiene la mujer en el rock hoy por hoy también, o sea, merecía, ¿no? En este programa Under Resiste, justamente con femeninas under, ¿no? No de los, obviamente, ya de los nacionales. Bueno, le voy a mandar un saludo a Emi de La Tablada, que está haciendo que le mandemos saludos. Yo lo tengo, digamos, como un viernes durante Grón, lo conocí hace unos años. Lo conocí en la playa de San Clemente. Y digamos donde hablamos y bueno, nos encontramos en el hotel. Y está escuchando el programa, así que le mando un gran abrazo para vos, Cristiano, de La Tablada. Nos veremos en San Clemente alguna vez. Espero que también vengas a ver a esta máquina que te invito siempre y siempre a la conexión. Te mando un abrazo grande, gracias por estar escuchando. Pría va a venir el próximo el lunes. Próximo programa vamos a tenerla a ella acá haciendo un acústico. La verdad que es una mina increíble, tiene muy, muy buen material para mostrarnos y contarnos un poco de lo que hace. Le voy a dar el teléfono de acá, que es 4301-9917, para que nos llamen y nos digan alguna que otra cosilla. Siempre, Estoy viendo bandas, así que un poco haciendo notas también, que vamos a estar pasando la nota que estuvimos haciendo. Vamos a tener hoy a los chicos de Semper. Exactamente. Semper Fidel. Sí. No es siempre fiel o siempre fidel, como ponen los. Semper Fidel. Semper Fidel. La otra antes, siempre fiel. Aguante, Fidel. Así que bueno, vamos a estar acá, lo vamos a tener charlando dentro, sí, dentro de un par de. Igualmente los fui a ver ayer, que tocaron en el Rodney Bar, ahí en Chacarita. Muy buen recital. Muy buen sonido. Sí, bueno, la verdad que sí. Lástima que les pueda contar uno que pasó, ¿no? Después lo van a contar ellos y es caro, me dijeron que es cara, que la carta no es para. Sí, no era, sí, no era para toda la familia. Por algo es gratis, ¿no? Para toda la familia, pero compartimos un platito, claro, de. Claro, claro. Igual nada, nos pasamos bien y bueno, muy buena onda, ¿no? La gente del lugar, que es lo importante. Acá me están metiendo el chica de Anguila, después vamos a estar pasando una fecha que va a estar Ander Resiste presente el día sábado, ¿eh? Bueno, ¿no? Un beso a la chica de Anguila. Qué raro, ¿no? Eres un nombre de Anguila. Sí, voy a preguntar eso, el sábado le voy a preguntar por qué. Así que, bueno, yo estuve el martes en el estudio Sintan Record, y ahora como estaba el proceso de concurso, estuve en la grabación de Frankenstein. Sí. Uf. Grabaron un tema que se llama Te Voy a Matar. Y muy bueno, la verdad que una banda de la gran puta, muy buena gente, y ni hablar de los anfitriones. Pero lo que más destaco era esas dos perras hermosas que tienen dos perritas, se llaman Nagasaki y Hiroshima. Ah, sí, ahí está. Estaban ahí en ahí. Pero bueno, después seguramente tendremos alguna comunicación con alguien del estudio para que nos informe, porque ya grabaron las bandas participantes, que creo que al final fueron 5, y vamos a ver qué nos dice Pancho, que nos cuente un poco. Dale, lo llamamos dentro de un ratito y vemos qué. Así que me parece que podemos ir con. Justamente, con. Vamos a ir con mujeres, seguimos con mujeres, porque hasta ahora de mujeres, sí, vamos a ir con las Ramonas y las Cabernet Sauvignon. Así es. Seguimos. Yeah. Comunicación en este momento con Pancho del estudio Sin Jam Records. Hola Panchito, ¿me escuchás? ¿Cómo andas, Diego? Hola Pancho, qué bueno escucharte, nuevamente. Contame, Panchito, estábamos acá hablando recién de que estuve el martes en el estudio viendo la grabación de Frankenstein y dije, bueno, vamos a llamar a Panchito para que nos cuente cómo fue el concurso, cómo estuvieron las bandas. Estuvo muy bueno la pata. Ahora los pibes, todo. Para mí fue mucho cansante, nunca. Muy, muy cansante grabar todos los días durante una semana. Claro. Agotador. Pero todo bien con todo, la gente se portó muy bien. Le sirvió para ver la experiencia de grabar y eso. Y estábamos contentos los pibes. El lunes que ya damos el ganador. El lunes se va a saber, bueno, está bien. Después de que el jurado debata y abramos los premios consuelo también, ¿no? Hay algunos premios consuelo, va a tocar con todos. Ahora esta semana voy a mezclar, viste las cosas y bueno, ahí si lo pasamos en el programa, algún temita, algunas cositas, está bueno también. Bueno, Pacho, como siempre le invitamos a las bandas que están escuchando que se arrimen al Facebook de Sin Jam Records para que vayan a grabar un estudio con buena gente y con un estudio poderoso, porque la verdad que lo que estuve escuchando de un año atrás a lo que estás haciendo ahora, ya estás casi clases magistrales con Pancho. Sí, muy bueno. Vamos a hacer otro concurso el año que viene, seguramente, a principio del año que viene. O sea que vaya a la gente que vaya ahí metiéndose y no sé cómo es la movida. Bueno, dale. El lunes nos pasás quién es el ganador. Exclusiva. Perfecto, dale. Y después vemos cómo hacemos para que obviamente traigas los temas que grabaron esas bandas cuando termines todo el proceso de mezcla. Claro, sí, lo llevo y ahí tenemos cómo hacemos. ¿Y dónde anda Sara? Sí, Sara. Sara está en el tap. Está bailando. Está bailando, bueno, mandale un beso, te mandamos un beso a todos acá, Pancho. Dale, acá me comunica Ramón de Frankenstein que tiene la llave. Dice, che, avisale a Pancho que tengo la llave, que está escuchando el programa también. Ah, buenísimo, sí, bueno, te la dejamos la otra vez. Que no se pierde ni una púa, viste, en estas cosas. Fue buenísimo. Se olvidó una llave acá, le dejó a algunos pibes de llevar un afinador, después me lo van a traer, todo bien. Claro, muy buena onda con todos la gente que hicimos esta historia. Bueno, Panchito, gracias por toda la onda. Diego Colo, lo fui de la producción ahí, muchas gracias por todo. Y bueno, lo estamos viendo. Dale. El lunes esperamos resultados. Dale, buenísimo. Un abrazo. Chao. Bueno, acá está escuchando Ramón, le mando un abrazo a Ramón, que es gigante, no lo van a enojar. A Ramón llega y lleva todo puesto, viste, y a veces un pitufo gruñón. En un momento le pegaba la batería, parecía que la iba a desarmar. Vamos a tener exclusiva, ¿no? Todos los que grabaron, imagino algo, ¿no? Sí. A ese Frank que te quiere gustar. Sí, Frank te va a dar que hablar. hablar. Así que un abrazo grande, colega. Bueno, ese fue Ramón Pancho, desde algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, contándonos lo que fue el proceso de la grabación de los temas en Sin Chan. No, vamos a decir que escuchamos a Ramonas en Llano y a las Cabernet Sauvignon en... Tu mentira terminó. Necesito anteojos, chicos, estoy mal, mal, mal. ¿Tu mentira terminó? Sí. Terminar, gordo. Bueno, ya están en camino los Fideli, están viniendo en su limousine. Obvio. Con chicas adentro. No sé, a ver, sí, dígame, sí, sí. Con tres chicas. Tres chicas y alcohol. Están las chicas acá también que hacen el tenemos, programa. Sí, tenemos dos niñas hermosas. Son las encargadas del programa, ¿no? De acá, del programa infantil. ¿Querés? ¿Querés pasarle, pasarle? Sácamela, pasámela. Vení, vení, vení, da la vuelta y vení. Vení, ya que estamos en el tema niñas, la otra le dice, vos venís. Vamos a preguntarle ahora, es una... Hola, muchacha, presentate para los que no te conocen del programa Ander Resiste. Me llamo Aymara Romero. Ajá. ¿Y cuántos años tienes y qué haces? Y tengo 12 años y hago los programas el viernes, pero de vez en cuando porque viene otra chica. Ajá. Bueno, ahí está. Ahí está. Se puso muy nerviosa, pero ella hace programa infantil de radio acá en el espacio de FM Che Barracas, que como sabemos, siempre decimos, está dentro del Frente Popular Ario Santillán, a quienes estamos siempre agradecidos por dejarnos la posibilidad de trascender en el aire y llevar la música del under que tanto queremos. Así es. ¿Quieren ir con musiquita? Vamos, sí. ¿Vamos a la musiquita? Bueno. ¿Hay musiquita? Diga, ser. Vamos con Grooving Bank con el tema Apuesta. Ah, porque me, sí, porque me tengo después a las anguilas en el chico. No. Te agarré distraído, maldito bastardo. Claro, estaba hablando. Te agarré distraído, maldito Cristian. Seguimos en Ando Resiste Radio. ¿Qué fue lo que escuchamos, hermosa Colo? Grooving Band Apuesta. Seguimos en FM Che Barracas. Para los que quieren escuchar, ahí aclaré bien, puse en la página para descargar la aplicación, para descargar el teléfono. Todos me dicen, che, no puedo descargar para escuchar. No, para escuchar online está el Blogspot de FM Che Barracas. Y para escuchar por el teléfono te descargas la aplicación del Google Assistant. Bueno, iban a hablar de un poco de Fulvito. Ahora. Cuéntenos. ¿Qué empezamos? Mira, yo la verdad que no puedo decir mucho porque mi boquita empató y nada, debería haber ganado. River ganó de carambola. Pero ganó 1-0, ¿no, Cris? 1-0 gol de Alessandro. Después me vi la pelea de Ríos, que peleó el sábado a la noche en Canadá, peleaba por el título y nada, perdió por puntos, pero por lo menos perdió por puntos, no quiero. Claro, y después futsal, ¿querés? Futsal, a ver, contame. Barracas, 6-9 perdió, con Independiente. Con Independiente, ¿y Pinocho ganó? ¿No se rían? Pinocho. Está a 64 puntos Barracas, 61 Pinocho. Ahora juegan Barracas, River y Kimberley, que va tercero con Pinocho. Después, ¿cómo salió Boca River en futsal? 5-2 ganó Boca. Ah, mirá. 5-2. Justo pregunté. Y bueno, Barracas en la primera vez metropolitana le ganó 1-0 a Casuso allá en San Isidro. Mirá, así que bueno, Del Potro ganó, salió campeón. ¿Qué más tiene? Un poco. Está la lista, Agüero sigue. Agüero sigue en la lista. Ah, la lista no sé nada, che. Sí, está. Ahora voy a buscarla. Está lo mismo de siempre. Está lo mismo de siempre, ¿no? Alario y quedó. Alario quedó fuera. ¿Y ya dio los convocados de acá? No. Sí, creo que sí, pero no hay mucha. ¿No? No hay mucha. La verdad que yo tenía fe que el patón venía. No, pero siguen Agüero, sigue Machado, siguen todos. Recuerden que en Brasil y Colombia ahora vienen. Lindo partidito viene, ¿no? Y la AFA le quiere cagar, y perdón la expresión, la Plaza Atlético de Tucumán, bien ganada. Sí, lo escuché, sí, bien sí. Ganada, porque el estatuto era quién salió mejor quinto. El Atlético de Tucumán salió quinto. Tres puntos. Ah, por puntos. Por puntos. Claro. Independiente está peleando a Palmo. Quería al señor Armando Pérez, que todos pensamos que iba a ser buena persona. Dijo, bueno, chicos, a ver, juguemos un partido de empate y fue. No, ¿qué fue? Se juntó a la mesa, 3-1 ganó Atlético de Tucumán en el escritorio, pero, o sea, un escritorio bien puesto. Sí. Pero ahora Armando Pérez está buscando otra cláusula, y aparentemente quiere jugar un partido de desempate. Armando Pérez, que le queda poca vida. Claro, ya, que ya pide elecciones. Pero le quieren cagar. Creo que lo obligaron a pedir elecciones, ¿no? Y sí, porque ya se le dio vuelta el de Boca. Se está posicionando otra vez nuestro futuro presidente de los argentinos. Sí. Que yo ya lo dije en los primeros programas, acuérdense de lo que yo dije, ¿eh? Sí, exactamente. Que Tinelli otra vez está coqueteando otra vez con la AFA. Sí. Y de ahí va a saltar al sillón de Rivadavia. Acuérdense. Bueno, dijo que se va del Bailando. Igual que Mauricio. Dijo que se va de Bailando ya, así que. Sí, bueno. Guarda con eso. Dice que este es el último año, sí. Lo voy a extrañar Bailando. ¿Y qué crees? Moisés le tiró todas las plagas y entonces lo desapareció. Está muy bien. Yo ayer lo mufé hablando, le mando un saludo a Gaby de Mar del Plata, que mandó un mensaje hace un rato también, que no me acuerdo ahora qué decía, pero se estaba quejando porque es cuervo. Y ayer hablamos por la tarde y le dije, pero ahora van a perder hoy y ya pierden en las otras dos copas, y lo mufé. Se le agarró la cagadera a San Lorenzo. Un saludo a todos los cuervos que están escuchando. Bueno, hablando de cuervo, hablamos del quemero. Caruso sigue perdiendo, pobre. ¿Qué pasa con Caruso? Dos partidos perdió Caruso, ¿eh? Escribí a Caruso que tiene que venir acá al programa para sacarse la mufa. Exactamente. Sí. Bueno, chiquitos, vamos con vamos con dos temas. Y después, Sergio, ¿qué tenés para la nota darnos? Con Mandoble. Una gran nota que dura bastante, pero habla mucho. Y hay mucho amor de los pibes de la banda, que dice, esta banda es el amor de mi vida. Vamos a ver, que espero que le dure, ¿no? Bueno, hablando de amor, estoy viendo, perdón, la foto de Francisco recibió al presidente Maduro, presidente de Venezuela. Uh-huh. El rictus de la cara de Francisco es con una sonrisa. ¿Eh? Y así que bueno, comparen con fotos de otros presidentes que hayan ido. Nada, perdón, una acotación así. No, muy colgada. Bueno, vamos a escuchar a Anguilas y a las Brigitte Bardot. Después, la nota del muchacho Sergio. Por el barrio nunca. Barraca, siempre repito lo mismo, pero lo digo porque hay que pasarlo. Son Este Barraca 99.7, del barrio para el mundo. Voy a mandarle saludos a los amigos que están dejando saluditos acá, como por ejemplo Matías Hernán Gómez, Walter Parcas, que era mi Walter, estuve el día con Walter, con Jesús Mariano Olmos también, Lorena Martín, Pica Colalí, y mi prima que está del chat. A mi chaco querido, ya volveré y llevar mis huesos ahí que harán. ¿Qué estamos haciendo, Sergio? ¿Qué pasa? Buscando hoy la fecha que me pasó una chica de Anguilas, que van a estar el sábado 30. Anguila Rock, ahí está. ¿A dónde van a estar tocando las chicas? Esta tecnología, me estoy poniendo los anteojos, aunque usted no lo crea. Esto es radio, no televisión. Son los anteojos con marco a lo alto yo, le cuento la audiencia. De color rosa fluorescente. Que le hace juego con este sombrero de ala ancha. Ya es el tema del Rey León ahora. Bueno, una matata. Hasta Anguila, maldita conciencia, las caídas y las jarolas el sábado 29 de octubre a las 21 horas en Avenida La Plata 727, Buenos Aires, el Loca Bohemia Pop Rock. Ah, mirá vos, sigue funcionando Loca Bohemia. Y van a estar las salas. Bueno, ahí, este, ¿cuándo es este sábado? El sábado 29, sí. Este sábado a partir de las 21:30, si quieren, pueden ir a ver Anguila, que acaba de sonar. Exactamente, ¿no? Con el tema. Vayan a verlas, son mujeres haciendo rock. También antes sonaron las amigas, ¿no? Que acá, Eduardo. Saludos a Ron. Que siempre escucha y nos tiene. Sí, cuando siempre está escuchando. Y, y siempre, no me quiero olvidar. Siempre está atento, nos hace los flyers. Nuestro querido amigo Patrick dice: Patrick, Cristian, para vos, Cristian, que le bajes un poco la música de fondo que casi ni te escuchás. Una crítica despiadada de nuestro amigo Patrick de Espíritu Inmortal. Así es. Un gran abrazo, monstruo. Espero que andes bien, que esa espaldita esté mejor. Y a tu compañera también. ¿Qué ibas a decir, Colito? Nada. ¿Cómo que no? Qué raro que vos te quedes sin, sí, está, hoy sin estás. Palabras. ¿Eh? Iba a decir lo de Patrick, pero bueno, nada. No, que no lo bajes tanto, vos. Dice ahora. Qué grande, Patrick. Un poquito menos nomás está bien, dice. Él te controla de allá, de Lanús, ¿no? Él está en Lanús. Así que, sí. ¿Estás en Lanús, Patrick? Ahora va a contestar. Pronto se viene, ¿no? El reverendo, ¿no? Estas semanas, ¿no? Y estamos bien, estamos viendo el reverendo. Está en capilla. Sí, pero nos toca llamarlo y que nos dé su sanación. Susana acción. Susana unción. Vamos al teléfono de la radio, que es 4301-9917. Ya está la nota para ya está, que perfecto, nos quieran, ¿no? Llamar está. Y decirnos grande, cualquier Cristian. Cosa. ¿Tenemos? ¿Arrancamos? Sobroso, Cristian, ¿eh? ¿Ya nos la tiramos no más el chicle? La gente no lo sabe, pero sos grosso, Cristian. Y sobre todo mucho rock tiene Cris, ¿eh? Hay mucho rock. Cristian el Inmortal. Escuchamos la nota con la gente de Mandoble que tuvieron la decadencia de nos invitarnos al ensayo. Y estuvimos hablando de invitar a un vos profe. Te invitaron, a mí no me invitaron. Bueno, pero en representación de Ander. Igual dijo cuando quieran. El 11 de noviembre tocan en City Bar, en Martínez. No, City Bar yo no voy. Este es peleador por naturaleza, el señor Abrego. Invitación fue, no, invitación de gente de Mandoble. Así que cuando quieras, Chris, ponemos la nota de Mandoble. Bueno, estamos con la banda Mandoble. Bueno, cuéntame un poco quiénes son. 10, 15, 13 minutos. Te cuento un poquito mejor, Lucas. Miembro fundador. Bueno, somos una banda de metal sinfónico de acá de Buenos Aires. ¿Qué hace raro ese abril tuyo? Tío. Que recién acaba de arrancar prácticamente. Después, bueno, claro, como fundador, presentame a los muchachos, por favor. Bueno, Melitza, la cantante. Kevin a la batería, sí. Germán en la guitarra, Bastian, que bueno, no pudo venir, pero es el bajista, y yo, Lucas, como violinista. Bueno, ¿cómo nació este proyecto? Bueno, nació junto con Bastian hace ya bastante tiempo, queríamos hacer una banda de power metal en su momento, que fue virando al metal sinfónico más que nada. Y bueno, después de buscar gente, probar formaciones, estamos los que estamos ahora, la primera formación oficial. Claro. Bueno, guitarrista, contame un poco cómo es, cómo se unió a la banda. No, bueno, fue eso, tocaba en otra banda, que al final bueno, la terminé dejando porque no era el género que quería hacer. Yo quería justamente arreglar un proyecto de metal sinfónico. Sí. Y a las dos semanas de dejarlos, me meto en internet a los grupos de Facebook de buscando músicos, de eso, ¿viste? Y voy pasando para abajo, ¿viste? Pasando, hasta que encuentro una, mando el metal sinfónico, busca guitarrista. ¡Apa! Podría mandar, qué pierdo, ¿eh? Y bueno, me contacté con ellos, estuvimos hablando un toque, tuvimos una prueba, un ensayo prueba, y bueno, funcionó todo joya y bueno, acá estoy. Pero fue así, por internet, ¿viste? Bueno, ¿es difícil también tocar una banda sinfónica o no? Y la verdad que sí, porque el género presta un poquito, bueno, el metal sinfónico mucho con el power metal, y el power metal es un género. En cuanto a guitarra, un poquito más en técnica, es más complejo, ¿no? Por ahí tocar otro género. Así que sí, pero bueno, hay que practicarlo, Acelerado. Y acelerado, claro. Sí. Obviamente, fue eso. Lleva una técnica que hay que trabajarla, eso sí. Claro. Bueno, el baterista aparte maneja, ¿no? Un poco la. Sí, conduce la banda. Sí, yo con el clique llevo bastante bien, por suerte. Sí. No, igual. ¿Cómo fue estar en la banda? No, fue encontrar como el amor de mi vida. Uno de mis amores de mi vida. Escuchen, esta pregunta va a quedar grabada. Sí, el amor de mi vida. Sí, uno de. Ay, me muero. Pero fue difícil encontrarme, igual. Sí. Estuve en bastantes bandas y fue muy difícil encontrar esta banda. ¿Y por qué pensás que es el amor de tu vida? Porque es la música que me gusta y puedo actuar libremente. Y eso me gusta mucho. Yo compongo y me gusta porque todos tienen ideas para bueno, también darme ideas para hacer temas y esas cosas. Bueno, estamos con la vocalista. A ver, algo inédito, ¿no? Porque no hay muchas vocalistas. Y también, ¿qué serías? Una especie porque por tu registro. Soprano. Yo, aparte de estar en la banda, yo hago ópera y hago musicales. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Artes, estoy por graduarme ahora, y hago constantemente proyectos de óperas de Mozart, algunas contemporáneas, y mi formación es académica, claro. Tengo una formación académica, específicamente será soprano lírica. Claro. Bueno, eso. Y aparte estás mucho con lo físico también, ¿no? Porque vi que tenés que calentar mucho también, ¿no? Sí, yo aparte como tengo una filosofía que todo buen cantante tiene que ser actor también. Claro. O actriz. Sí. Y hago actuación también. ¿Es muy difícil ser soprano o no? Hoy por en Argentina. Sí, ser soprano en cualquier lugar del mundo es difícil porque hay 200. Pero más que nada acá en Argentina. No 200, vos levantás una piedra y hay una soprano. No, acá también, como en todos lados, porque vos vas a audicionar a cualquier lugar y hay, ponele, para barito no hay 20. Sí. La soprano hay 250 aparte de uno, ¿no? Y dice, bueno, uno audiciona porque, pero ya sabés que en esas 250 seguro hay alguien que canta mejor que vos. Y en ese sentido es difícil. Igual yo siento que hago lo que me gusta. Siempre quise cantar en una banda metal sinfónico. Sí. Porque en realidad mi raíz es el metal. Sí. Yo a los 16 años empecé a escuchar metal a los 9 en realidad, pero a los 16 años estaba como en búsqueda, y de repente hubo alguien que me dijo, ah, vos te gusta el gótico, porque escuchaba mucho Lacrimosa. Sí, sí. Y me prestó un CD de Nightwish. Yo escuché eso y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. Claro. Y ahí empecé a buscar, estudié violín, estudié piano, estudié guitarra, pero en cierto punto entré a estudiar canto. Sí. Y ahí me enamoré de la ópera, digamos, pero claro, primero fue el metal. Para ser soprano necesitas algo especial, un calentamiento previo, ¿no? Ya, depende mucho de la técnica. Pero particularmente, hay como una... tenés que conectarte con el cuerpo. No necesariamente, yo no vocalizo una hora antes de cantar, pero sí tomar contacto con el cuerpo y sentir todo el espacio del resonador, porque nosotros, el cuerpo es el instrumento. Claro. Y tomar contacto, así como el guitarrista toma contacto con la guitarra, Kevin con la batería, yo necesito conectarme con todos los músculos del cuerpo para poder empezar a cantar. Bueno, violinista aparte, ¿no? También. Sí, también. ¿Cómo es eso, el violinista en el metal? Bueno, la realidad... Yo en ese sentido no fui tanto por lo académico. El metal fue siempre lo que me gustó. O sea, de hecho, cuando agarré el violín fue más que nada por la banda esta, la española Mago de Oz. Sí. Por ese lado arranqué. Y bueno, me empezó a llevar unas cosas y desde ese momento arranqué a estudiar el violín. Pero o sea, principalmente en mi cabeza el metal y las vertientes fueron lo que más me llamaba la atención. Contá un poco de los temas que tienen ustedes que están muy buenos, aparte me encantan, pero contá un poco cómo nació la idea, todo, no sé. ¿En qué sería? Bueno, a la hora de componer, todos nosotros escribimos, así que generalmente cada uno muestra el tema que arrancó a hacer o que hizo, y todos los demás empiezan a tirar ideas. Sí. Pero bueno, el que comenzó el tema siempre es el que decide qué es lo que se queda, qué es lo que se va, qué idea agarra y qué idea no. ¿Y quién fue el que compuso varios temas o no, ustedes? ¿Quién es el que compone los temas? Todos escribimos, sí. Todos tenemos un tema al menos. Claro. Bueno, nombrame lo del pentagrama. A ver, dije pentagrama de una banda under. Sí, muchos van a ver algo raro, ¿no? La partitura, pentagrama, ¿no? Todo eso. ¿Cómo es? Bueno, nosotros cuando componemos escribimos cada instrumento. Claro. Así que nota por nota. Es un laburito. ¿Cuánto llevas de laburito? Oh, no sé. Porque siempre hay un poquito que se puede. Igual depende de la inspiración también. Sí. La inspiración que se tiene en el momento. Pero claro, cuando terminamos, por ejemplo, la letra de un tema, no solamente le damos a Melitza la letra, sino la partitura con la letra. Lo mismo para el violín y para la guitarra. Para todos. Claro. ¿Qué esperan de la banda? Y no, la verdad que yo por lo menos de mi parte poder vivir con la banda, ¿no? O sea, lo veo un proyecto que realmente veo que va para adelante, me gusta y le pongo mucha fe, está gustando mucho por suerte. Así que bueno, tiene todo lo positivo para que sea algo grosso, ¿no? La idea sería poder tocar en todos lados, poder también tocar afuera. Tenerlo como un proyecto... Tenerlo como un proyecto como cualquier banda grande que puedas conocer hoy en día. ¿Tu referente como músico? A ver... no tengo así un referente Lucas, fijo. Lucas, sí. cuando ya mandé que... Yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser como él. Sí, vino a tatuaje recién, me lo puesto. Así que, no, mira, mira, el músico que me gusta mucho, que siempre, que ya lo he mencionado, a Vilalo de Jim, es decilo, decilo. Es un grande, sí. Como compositor, estilo, todo. Y guitarrista, por ejemplo, el que me gusta mucho es Yanni, de Sonatardica. Pero sí, no es que tenga un músico referente, quiero ser como el saco un poco de todos lados. ¿Tu referente? Bueno, como bandas que me gustan mucho, mi favorita es Malice Mizer, o Malice Mizer, ¿no? Siempre es la duda de cómo se pronunciará, es una banda japonesa. Si bien no es de metal, tiene tantos temas tan diferentes que todo me encanta. Y después, más para nuestro lado, bueno, Rhapsody principalmente, Sonata Ártica, Nightwish, son siempre referentes. Claro. Bueno, a mí me encanta Versalles y me encanta que se unieron otra vez ahora. Y de chiquito escucho un guitarrista que me encanta, estoy enamorado, es Luca Turilli, que era de Rhapsody. Y hace poco tocó. Y bueno, eso. Esperarías que te diga una soprano, pero no va. No, no. No, pues siempre sorprenden. No, no, pero eso, lo obvio no. No, en somos realidad, muy variados. Muy variados. En realidad, mi gran referente estilo Wolf, uh-huh, el compositor, creador, sí, y máster de Lacrimosa. Y después, te va a parecer muy loco, pero Meryl Streep. Uh-huh. como actriz, digamos. Uh-huh. Va más por lo que expresan, por hasta dónde llegan con el arte. Claro. Eso es lo que me motiva y me conmueve mucho. Y ellos en su área, y yo me motivo con ellos en la mía, digamos. Claro. Bueno, para terminando, una palabra o lo que quieran de la banda. Yo quiero morir tocando con Mandoble. Uh-huh. Por supuesto, no mañana. Tratemos que no. Muchos años, y por supuesto viajar, poder llevar y transmitirle nuestra música a la mayor cantidad de gente posible. Uh-huh. Claro. Si les gusta, mejor. Y sí, creo que eso. Uh-huh. También que puedan escuchar mi música, también, como te dijo Lucas, todos componemos. Sí. Y yo estoy incluida en ese paquete. Bien. Lo mismo, poder tocar en todo el mundo y que tener muchos fans. Y vivir de eso también, ¿no? Obviamente. Sí, básicamente lo mismo, ¿no? O sea, hacerlo un estilo de vida, o sea. Pero acá todos queremos ser músicos, bueno, queremos vivir de esto y poder transmitir a la gente lo que son las letras que hacemos, la música, que puedan escuchar nuestras notas y que les significa algo a esa gente, ¿no? Se pueden sentir identificados o que significa algo para ellos, ¿no? Bueno, con Fundador, la pregunta es, ¿qué espera de la banda? Y obviamente para que la gente vea algo donde los puede ubicar. Bueno, ¿qué espera de la banda? Ya ellos... Voy a repetir exactamente lo mismo, pero básicamente poder llevarle nuestra música a la mayor cantidad de gente posible. Todo lo demás surge a partir de eso. Y después, bueno, ¿dónde pueden escuchar la música? En nuestro Facebook, que es facebook.com/mandoble. Después en nuestra página, mandoble.net. Después, bueno, Twitter, Mandoble Metal, y me estoy olvidando de algo, Meli, ayúdame. Instagram. En el Instagram también. No, dijiste mal el Twitter. El Instagram es Mandoble Metal y el Twitter es @mandoble. Ah. Y el YouTube, sí, es de Mandoble. Claro. Y que tiene un video, ¿no? Aparte. Claro, bueno, en el YouTube, bueno, subimos el video que hicimos, pero también videos de fechas en vivo y cualquier video que surja va a terminar ahí. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. No, gracias. Seguimos en Under Resistance Radio por FM Che Barraca 99.7 en el aire del barrio, haciendo radio del barrio para el mundo. ¿Qué fue todo lo que escuchamos? Porque... Bueno, escuchamos a la nota con Mandoble y el tema, a ver mi inglés, All Saint Day de fondo estamos escuchando. All Saint Day. Exactamente, de Mandoble, que el 11 va a estar en City Bar. En City Bar. Bueno, tenemos, vamos a pasarle el chivito a nuestro querido amigo Claudio Romero de Locura General, que va a estar al aire Locura General este domingo 30 de octubre. Hay metal combativo en Locura General. Nos visita el grupo Yanaconas, la vieja banda Yanaconas, de que está formada desde el año 93. Así que va a ser el programa número 64 por locurageneral.com.ar. Polémica garantizada con nuestro queridísimo talibán del under metal, Claudio Romero. Así que ya está, ahora aviso, escúchenlo este domingo. ¿A qué hora puso la hora este muchacho? Es de 18:21. De 18, a las 18 horas sintonizan la página de Locura General y lo pueden escuchar a Claudio con todas sus bombas y su parafernalia. Los que conocemos sabemos cómo es ese lugar. ¿De qué se trata? Claro, así que bueno, pueden escuchar esto, Locura General, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Bueno, acá tenemos, ya llegamos acá a esta instancia. Todo suyo. Están llegaron los chicos de Semper Fidelis en el estudio. Así que preséntense, muchachos. Hola, hola, muchas gracias. Preséntense, nombres, edades, bueno, algo que quieran decir. Bueno, yo soy Rodrigo, guitarra y voz, 16 años. ¿Qué dijo? Recién cumplidos. Recién cumplido, no, 27. Y bueno, intento ladrar un poquito y tocar la guitarra. Tuvimos que hablar con la madre para que lo deje venir. Sí, sí. ¿Y vos qué sos? Yo soy Agustín Gulli, más Gulli, conocido como Gulli. El Gulli. El baterista rompeparches. Cara dura, como le digo al señor Sergio. Dicen que soy cara dura, no tengo idea. No sé por qué dicen eso. Che, bueno, ¿de cuánto hace que se formó la banda? Pónganos un poquito al día. Bueno, de eso, de cómo llegaron a formarla, de dónde le viene esta vocación de musical, digamos. Bueno, nosotros somos de Bécar, San Isidro, y bueno, empezamos nosotros dos juntos en la casa de él, empezando a tocar. Él tenía la batería en su cuarto, y bueno, y él tenía la guitarra ahí juntando mugre, y dijimos, bueno, vamos a empezar a tocar. Esto fue hace, ¿cuánto? ¿Tres? Sí, 2013 más o menos, que empezamos, mayo del 2013. Y bueno, de a poquito empezamos a juntar amigos del colegio, del barrio, y ahí empezó todo esto de Semper Fidelis. Empezamos. ¿De dónde sale el nombre Semper Fidelis? Y el nombre medio... Hacete caro. Yo no lo voté. ¿Eh? Sí, vos lo votaste también. No, no lo ¿sí? votó nadie. No, no, caro, hijos de puta. No, en realidad es porque siempre buscamos tocar con amigos, gente del entorno, sea del colegio, sea de por ahí del barrio. Y una vez, no sé en dónde, escuché la frase Semper Fidelis, que en latín es siempre fieles. Y bueno, lo sí, tiré como una idea. La pauta nuestra fue ser siempre fieles al proyecto, ¿no? A si bien no somos todos virtuosos, la pauta era ser fiel al proyecto y sacarlo. Sí, compromiso era lo único que pedíamos, claro. Aunque sea una vez por semana o dos veces, ¿no? Tocar, ¿viste? No poner palos en la rueda, era pasarla bien, ¿no? No teníamos el objetivo de vos tocás mal, así que te rajamos, no, no. Era, o sea, que una banda básicamente de amigos para pasar el tiempo, para pasar armada, ¿no? Sí, sí. Era lo principal, sí. De barrio. Exactamente. Bien de barrio, sí. Y bien caserita. Exactamente. Si hubiesen conocido los otros nombres que teníamos. No, yo ni me los acuerdo. No sé. Sí, los borré. Eran terribles. Los borré. Vos volviste con tirar uno. Sí, no, había uno que era muy malo. Uno que era Luciana. Las Luciernas. Porque en la precariedad de mi cuarto solamente teníamos una luz verde. Era una lámpara. Una lamparita verde porque no nos veíamos ni la cara. Y el colchón en la ventana. Bueno, pongámosle Luciana, pero. nada. No, era muy, muy bala, ¿no? Me gusta más Precariedad de mi Cuarto como nombre. Claro, sí, también hubiese estado bueno, ¿eh? Pero el colchón, como dice, colchón en la ventana. Y porque era tan chico el cuarto que había que parar el colchón para tocar, ¿no? Si no, no teníamos lugar. Un quinto Semper no entraba ni en pedo. ¿Ya te mudaste de cuarto? No, sí. Sigue estando la batería. Los mudé a ellos, ya no los quiero más en casa. ¿No los quiere nadie? ¿El barrio no los quiere ya? Sí, no, ya no soporta más el barrio. Pero bueno, ahora ya vamos a las salas. Ya subimos un poquito el nivel. Contalo de las salas. ¿Qué de salas? La cerradura, ¿qué pasó ese día? Ah, pero eso fue hace 15 días. Por eso. Sí, nos quedamos dentro de una sala encerrados, literalmente. Ahí sí, hay videitos de eso. Charo y se quedaron tocando, me imagino. Sí, un poco le echamos la bola a la gente que estaba peleando con la cerradura. El tema es que adentro de la sala quedó uno de la sala, un encargado de la sala. Ah, bueno. Fue a traernos un cable que no nos arrancaba, estaba hecho pelota. Y cuando cerró la puerta se quedó con la manija. ¿Sigue yendo a esa sala? Sí, vamos a decir que si no, vamos a decir el nombre, pero sí, seguimos. Pero no digan el nombre, sí, por lo menos. Arregla la que no le cobren el ensayo, ¿viste? Claro, que no nos cobraron. No, encima nos siguen dando la misma sala. O sea, hay 6 salas y nos siguen dando la misma, es un castigo. Bueno. Ya quedamos en esa sala, sí, olvídate. Che, ¿y cómo se manejan con los temas? ¿Componen ustedes? Yo tuve la oportunidad de verlos cuando fui al lugar este de Álvarez Thomas. Ah, sí. Y vi que hacen algunos covers. Sí, en realidad... Pero también tienen temas propios. ¿Cómo se manejan para la composición y todo? Sí, en realidad hacemos covers más que nada porque la gente si no nos rompe un poco. Claro. Pero sí, nos juega un poco. Si fuera por nosotros, hacemos nuestro material. Uh-huh. Y bueno, al que le gusta, bien. Y si no pasa nada. Que no nos vengan a ver y listo. Tal cual. Pero hacemos cover más que nada por eso. Porque si no, siempre están... No hiciste un cover de... En sí es muy difícil porque los cuatro tenemos gustos muy distintos. Sí, cuando fui yo hice un cover muy variado. Claro, no tenemos un género... Sí. De hecho, tienen una presentación bastante particular. Claro, ya en la intro metemos un menjunje de canciones. Sí, los riffs principales. Sí. ¿Cuáles son? Tema. Sí, dígale. Tenemos Back in Black de AC/DC. Tenemos Iron Man de Black Sabbath, Los Ramones, Megadeth, uno de Megadeth, Nirvana. Bueno, empezamos con Rocky. Empezamos con ¿cómo se llama el tema ese? De Rocky. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, sí. Y después Seven Nation Army, que nada que ver. De White Stripes. Queda muy copado. Y por el bajo. Y yo quise meter uno a Michael y no quisieron. De Michael Jackson. Michael Jackson. Sí. Bueno, y el tema de la composición, por lo general, uno lleva ya una idea, una letra con unos par de acordes y después lo vamos acoplando. Por lo general las escribo yo a la letra, pero igual todos escribimos letra. La mayoría son mías, pero Willy tiene un par, Emma, que es el bajista, también tiene ideas, Mati tiene un par que también lo canta. ¿Quiénes son los integrantes? Diga la formación completa de Semper. Bueno, yo, Rodrigo, en guitarra y voz, Willy en batería, Emma en bajo, que nos debe estar escuchando, un saludo a Emma, y a Mati guitarra, guitarra y coros. Emma es la última adquisición de la banda. Dejalo hablar. No puede. Él habla siempre, ahora me toca a mí. Ah, muy bien. Sí, Emma entró hace poquito. Entró hace 2 meses más o menos. Sí, pero lo necesitamos, nos vino muy bien Emma. Sí, sí, nos dio un cambio de energía en la banda copada. Sí, yo copada. Se lo comentaba a Sergio y las dos veces que lo fui Vamos a ver. Vamos a aclarar, ahora, gorda, porque... Sergio está ahí en una posición que nunca lo había visto. Sí, el señor Burns. Se convirtió en el señor Burns. Sergio es el manager de esta banda, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nos faltó el miembro. Sergio es el quinto. Está colorado, está transpirado de colorado. De ser nuestro co-conductor del programa... A esa posición hortiva que... No, hortiva no, porque... Sí, porque después cuando termine el programa nos va a caer a pedo. Son hortiva, Sergio. No, porque no da que le pregunte yo, porque yo sé un montón de cosas. En un programa de radio. Exactamente, bueno. Sergio, le pusiste la gorra, agacho. Quieren que saque la gorra y después le pregunte un tema, sobre todo. Yo quiero saber, pero primero vamos a ir a la música y después voy a preguntar por un tema, nada más. Mira, me saqué la gorra. El quinto Semper. Bueno, pero volviendo entonces a Emma, es el último integrante de hace 2 meses. Sí. ¿No? Exactamente, sí. Pero se fue Yo eso te iba a comentar, que noté que le dio un... Sí, un empujoncito, un empujón importante. Sí. Mucha fuerza. Ahora se puede entender mal eso, ¿no? Sí. Mucha fuerza y... ¿La cambió? Sí, nos tocó el alma. Sí, el alma. La pucha. Arrancaron con que los dos encerrados en un cuarto. No, sí. Y ahora que vino Emma le dio un empujoncito, le tocó el alma, muchachos. No, sí, estamos muy putitos, me parece. Vamos a empezar de vuelta. Dale, podemos vamos. Borrar, se puede editar. Después se edita todo. Vamos a ver. Con el operador. Mamá, sí. No escuches esto. No, mamá está escuchando. Bueno, mamá, un beso grande. Gracias. Matilde. Matilde, sí, una genia. Sí, pues encima tiene la panadería abajo donde tocábamos. Tocamos arriba, así que los oídos. Accidentalmente ya. Es una de las principales fanáticas. Sí. ¿Tiene la panadería abajo? ¿Cómo que mamá tiene panadería? Sí. Nunca trajimos bizcochitos de grasa. Sí, ¿cómo no traigo a veces? Rata. ¿No trajo nunca? No nunca los bizcochitos. No, sí. Una tortilla pedorro acá. ¿Cómo pedorro, señora? Un saludo a. ¿Cómo ya me dijo el nombre? Chicas, sí. No, las tortillas son las mejores que hay. Las tortillas comestibles, digo. Oye, todo se entiende mal, viejo. Bueno, vamos entonces a un tema con los chicos. A ver qué nos pone el señor Sergio. ¿Qué quieren poner ustedes? No, ustedes no sé quién ha traído el material. ¿Cuántos temas tenemos para pasar? Los que ustedes quieran, los seis que tenemos. Seis. Seis, bueno, está bien. ¿Vas a qué quieren? ¿La copa de vino? No, ni 12. Ni 12 ni 14 es uno de los... ¿Cortes? Sí. Uno de los cortes del demo. Los cortes. Muy bien. Vamos a... cortes. Listo. Ahí lo tiene. Seguimos. Seguimos en Ander Resiste Radio por FM Chevarracas 99.7. Los teléfonos son 4301-9917. Si quieren mandarle un saludo a Semper, pueden llamar y comunicarse. Yoshi y Diego, ¿no? Están escuchando, sí, un saludo. Un saludo a toda la familia, sí. Llamen, che. No sean coditos. Se apagó, Palito. Sí, pues, Mati estará trabajando, así que... Sí, Mati está laburando y vamos a ver Emma. Sí, se pega un llamadito. ¿Qué escuchamos, vamos, chicos? Bueno, empezamos con Ni 12 ni 14 y después una baladita que se llama Espejos. Bueno, pero no escuchamos la Copa de Vino, ¿eh? La Copa de Vino, no ahora sé, se no viene. Sé qué es ese tema. Ahora se viene. Quisiera... exijo una explicación, como decía... Que lo descubrimos hace poco, ¿no? Que no sé de qué hablas, pero... El título ya lo dice, una linda borrachera que nos pegamos, la copa de vino. Sí. Habla de eso, nada más. Nada más. Pero hasta que salió alguien del público y piensa que hablamos de otra cosita, ¿no? De la del periodo femenino, vamos a decir, la copa de vino. Sí. Bueno, a ver. Después si pasan la letra, escúchenla ahí, vamos. Saquen sus conclusiones. Hay no mensaje sé. Oculto. Sí. Pero no, nada que ver, chicos. Escúchenla y después saquen sus conclusiones. Piense lo que quieran, así es el rock, ¿no? Interpretación. Sí, obvio, las letras son para interpretarlas, ¿no? Para explicar. ¿Cuáles son las bandas acá que ustedes respetan o tienen así como norte, digamos, como Viento del Norte? ¿Cuál? Viento del Norte. El operador era. Acá está el operador. Sí. Y Riff, Papo, el más grande. Después, sí, tenemos a Mati, que es un enfermo de Divididos, por ejemplo. Se sabe todos los temas, acá todas las canciones, los solos. Emma es punky. Sí, el bajista es punk. Pero es punk. Fanático de Alma Fuerte, ¿cómo se explica eso? Y bueno, sí, pero ahora... Eso pasa con, sí. Con el público de Alma Fuerte. Ah. Hay cosas inexplicables. Bien. Le mando saludos a todos los almaforteros que se pueden ir todos bien. ¡Ya es su madre! Igual Emma es un espécimen raro, no. Yo lo dije la primera vez. El único santiagueño que no es tranquilo. Sí. Tiene un cohete en el culo. Claro. Eso es una descripción certera. Es santiagueño. No sé cómo definirlo, pero es santiagueño. Vos decís, es santiagueño y ya sabés que algo raro trae bajo el brazo. Sí, abajo el brazo, ¿qué? Una birra trae bajo el brazo. Menos mal que no es baterista, yo tengo un santiagueño. ¡Es baterista! Íbamos a esto. Es baterista. Ah, ellos cambian en una... La banda de ustedes también es muy particular, porque ustedes cambian en un momento los instrumentos y pasan a rotar. Claro. Y acá tenemos a Lema en la batería. Claro, ayer por ejemplo que tocamos en el Bar Rudney, él cantó un tema, Emma pasó a la batería, yo pasé al bajo, bueno, y... la gran Molotov. Sí, es bueno, Molotov nosotros la tenemos allá arriba, es una banda que nos gusta mucho. Es más, antes de que Emma ingrese a la banda ya lo habíamos invitado a tocar. Uh-huh. Y cuando me bajé me decían, boludo, pero déjalo tocar a él. <¿Qué> toca mejor que vos, ¿qué haces ahí, boludo? Claro, me... No, bueno. Pero no, sí. Nos divertimos haciendo eso. Sí, obvio. Está es bueno. Lo que más nos divierte. Ir cambiando, rotando un poquito. Aunque no sepamos nada de ningún instrumento, pero bueno. Pero eso es lo bueno. Ustedes, vuelvo a repetir, hacen cosas que les guste, les chupan huevos si les gusta lo demás o no. Sí, si no les gusta, que no vengan. Están haciendo lo que ustedes quieren y eso está bueno. Sí, eso es verdad. Es la idea. Háblenme un poquito del CD, del demo. El demo, sí. ¿Cómo lo llamamos? Sí, un demo. Demo EP. Demo EP de 5 temitas que lo grabamos hace un año, agosto del año pasado. Sí. Chicho, ayuda un poquito. En el abismo. En el abismo. De Gonza Iglesia. En Munro. Exactamente. Con el señor. Gonza Iglesia. No me acuerdo nada. Gonza Iglesia, sí. Lo grabamos en 8 horas. En 8 horas con un corte de luz. En 8 horas con un corte. Se le cortó la luz a la muchacha. Sí, estábamos medio escasos de dinero y dijimos, bueno, vamos a grabar. Tenemos que terminar hoy. Ensayamos, pero... Pablo, no va el guitarrista Mati, ¿no? En un momento, está con todas las Mati pilas. Mati estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde sentado escuchando cómo nosotros grabamos cada una de las partes. Porque primero empezamos con la batería, el bajo, guitarra rítmica y después los solos y todo eso. Claro. Bueno, Mati, tu turno. Hace un acorde, se cortó la luz, explotó todo. ¿Cuánto estuvimos? ¿Media horita? Media hora, sí, exactamente. Sí, estuvimos media horita y bueno. No, todos los accidentes que tuvieron Semper Fidelis. Sí, pero la verdad es una sobre buena... Sobre todo con el nombre, siempre Fidel, siempre Semper Fidelis. Siempre nos cambian el nombre. Siempre nos cambian el nombre, Claro. Menos mal que no nos llamamos Ilia Kuliakian de Valderrama. Bueno, una fecha que nos tocó hacer en el City eran todas bandas reggae. No sé por qué caímos ahí. ¿Te acordás de eso? Y nos pusieron en el flyer, nos pusieron Semper Fidel. Semper Fidel. Un tributo a Fidel Nadal. Así que teníamos una presión horrible sobre nosotros, pero... Todas reggae eran, todas reggae y nosotros en el medio. Bueno, encima. La pudrimos un poco. Sí, olvidar. Horrible, pobre qué horrible, boludo. ¿Qué cosa? ¿Y qué? ¿El reggae? Sí, horrible. No, encima entraban todos al vestuario, ¿no? ¿Cómo se dice? Camarín. Camarín. El camarín. Buena vibra, chicos. Buena vibra. Morite. Somos anti-reggae nosotros, no, lo odiamos, no nos gusta para nada. Y justo nos metió el manager en el... No, no, porque fue así, porque... Callada. No, no, callada. Palo, palo. No, no, palo, palo. Porque, calladito, carajo. Porque fue con Miguel, bueno, ex Miguel Torino, ahora es Impacto Tierra, que una semana antes creo que sea el bajista, se ha operado la mano, sí, y quedamos colgados. Claro. Dice, bueno, los ponemos entre, era la matiné y la fecha común. Sí. Y bueno, quedó colgado, dijo, ¿quiere venir? Y bueno, dale, bueno, vamos. Pero esas son cosas que pasan mucho en el under, ¿no? Y bueno, nosotros tocar, caemos donde caemos. El flyer tenía un león, el león de Marley. El león de Marley. No, y cuenten. Semper Fidel. Y cuente cuando fue. No lo compartió nadie. No, por eso le cambiaron el nombre. Claro, no encajaron Semper Fidel. Fidel. Claro, que se joda, Fidel. ¿No? No, y cuando tocaron con el Tattoo Distorted el día de la fecha del Rata. Que tenía el Rata. Una fecha. Uy, fecha, boludo. Eso fue muy bizarro, pero. Nosotros... No podemos bardearlo porque puede que nos inviten de vuelta. Sí, vamos. Aparte es amigo el Rata. Es amigo el Rata. Quiero saber, a ver, ¿qué se mandó el Rata? Ahí la conocí, la Colo. Claro, no, estábamos... es un festival de rock y tatuajes. Mientras nosotros tocábamos, había gente tatuándose. Y en el momento que nosotros empezamos a tocar, había un tipo tatuándose el pecho en una camilla. No. Y el tatuador, y el tatuador mientras, tatuaba. ¿Todo dentro del teatrito? No, el Citibar fue. El Citibar. Mientras el tatuador tenía una cara embolado. Porque encima hacía 8 horas que estaba ahí tatuando al tipo. ¿Qué carajo le debe estar dibujando en el pecho, pobre pibe? Encima, ¿no? Encima el tipo de vez en cuando levantaba la mirada y escuchaba la banda. Claro, no. Andá a hacer lo que le gustaba. Si le gustaba la banda, lo apuñalaba, boludo. Capaz que alguno tiene Semper Fidel. Claro, capaz que tatuó Semper Fidel. Semper Fidel. Y ahí cuando se cayó uno, ¿no? ¿Se acuerdan que se cayó del escenario un cantante? La banda que tocó después, sí, se cayó del escenario. Se cayó. Yo tiré toda la batería en ese, boludo. Claro, esa es verdad. Sí, fue el día que tiraste la batería. Aruhu. Bueno, sí, Aruguli. No sé qué me pasa. No sé. Pero no tenés que hablarlo en terapia. Sí. Tenés que profesar. ¿Qué hay de cierto en eso que se dice de vos, Gulli, que sos un imán para las chicas cada vez que tocas? ¿Eh? No, eso es mentira. Es todo. No, eso es mentira. Infamia. Eso lo dice a culo porque dice que soy caladura. ¿Te quieren ensuciar? Me quieren ensuciar. No, igual eso para otro, el imán. El talibán. Para Matías. Matías es guitarrista. El talibán. Aprovecho este momento para mandar saludos a Magalí. Magas, todo mentira lo que dicen, ¿eh? No es lo que habíamos hablado fuera del aire. Es todo un arreglo. Un saludo, mándale un saludo. Ya le mandé, está escuchando. Pero sé más efusivo para que se quede más claro. Te quiero mucho, Magalí. No, es el dulce. Sí, ¿cuáles son las metas de Semper Fidelis? Además de seguir tocando, ¿a qué aspiran ustedes? Nosotros siempre intentamos hacer objetivos cortos, por lo general. Porque si... A los River. A los River, exactamente. Los tres acá. Exactamente. Y qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, era grabar el demo, el primer demo. Nosotros no teníamos nada grabado. Íbamos a unas salas, pero nos grababan de aire y se escuchaba. ¿Qué es la Martínez? ¿Eh? No, Dani. No. ¿Cómo era? ¿El Boro? No. Boro. En Boro y Martín. No, era sonaba bien, pero ya de aire igual. Ya bien como estaba algo más digno, ¿no? Pero no, por lo general nos ponemos objetivos cortos, ¿viste? Antes del demo era, por ejemplo, llegar a tocar con Semper en City Bar, por ejemplo, que era el lugar ahí en San Isidro. Pues encima en San Isidro no tenemos nada para tocar. Es un lugar que está re vacío, ¿no? Y la apuesta de este año era salir de Zona Norte. Empezar de a poco, ir saliendo, sí. A que nos escuche otra gente, ¿no? Aunque no vaya tanto nuestra gente, pero... Tocar en Capital, yo me hago cargo. Claro, exactamente. Ya está. Yo me hago cargo. Se puede aplazar un poco. Ese era era el objetivo para mí también, ¿no? Hacerlo tocar acá en la capital. Bien. Claro, sí. Pero sí. Bueno, no, de a poco. Obvio, obvio. Está complicado. Claro, están tocando en capital. Sí, sí. Ya tocamos, sí. Here y metieron en Rodney. Tocamos Here, Rodney, sí. Y bueno, Speed King, pero ese fue la primera vez que tocamos. Fue claro, el primer show que hicimos fue en Capitán encima. Era. Speed King era. A las 7 de la tarde, fue un viernes. Sí, bueno, y fue un montón de gente igual ese día. Ese es verdad. Creo que fue el que salvo más gente el plomo que fue llevó. Fue el show que más gente fue. Porque después no escucharon. Claro. Y el plomo llegó faltando un tema. Sí, ¿te acordás? El plomo ese. Sí. Pero no, bueno, siempre a objetivos así, no. No mucho más, no sé, ahora vos a veces ponés objetivos para no, la banda. No, ustedes pongan. No, lo bueno que tienen ellos es que están, un poco es el tema de lo interno que tienen ellos. Que lo que veo que hay una hermandad y una amistad que, no sé, siempre se juntan a comer asados. Y... Sí, ¿asado o para vamos a preguntar? No, sí, esto. ya sí, palo para mí. Cada vez que lo invitamos al manager a un asado, pregunta si trae Patty. No, explíquenle que... Un pati no es un asado. Una vez, pues llegaba tarde. Creo ¿ustedes que... hacen asado de verdad sí, o comen pati? No, asado. Asado. Ser Fidelis, ¿es patitero? No. Asado vacío. Y vino tinto en cajita, papá. Ah, bien ahí, bueno. Y terminando con karaoke. Nos equivocamos de hermano, Colo. Sí. No, no identifico con Sergio, Estaría por retirarse muy compañero. Muy rata, muy rata. Era ahora para mi despido esto. Yo te banco. Era mi despido. Lo de rata te fuiste a cara. No puede ser que no haya tenido bizcochito, viejo. Sí. Por lo menos comprarlo con la vuelta. No. Habíamos traído unas tortillas y nos la comimos. Pero nunca trajo bizcochito. No, traigo cosas. No, de casa no traje, compro los dos Satura acá en la esquina. De la panadería. Por tu culpa, viste, hay que aguantar. Hay que bancar. Tirame el chivo de la favorita. La favorita. Lo de Matilde, más conocido como lo de Matilde. Sí, vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiar el nombre. ¿Cuál es la especialidad de lo de Matilde? ¿Cuál es? No, yo quiero la especialidad. No, nosotros, obviamente, todas, ¿no? Pero es muy difícil elegir. Yo soy fana de la torta de ricota. Bueno. Así que. Bueno, Chicho, dale. Bueno, el próximo programa, Chicho, tráete una. No soy fana de las tortas. Es más. Torta, no, tortita y tortón. No lo dejen pasar el lunes si no trae nada. Obvio. A mí me gusta la torta tijereta. Se ríe Cristian del otro lado. Cristian, como que recuerda algo, ¿viste? No, Cristian no tiene memoria. Cristian no tiene memoria. Qué bien que vendría. Está bien. Bueno, chicos, no nos vayamos. Bueno. Sí, bueno, sí. Pobre Chicho. Bueno, pasa que como estoy de segundón ahora, ¿viste? Tiro más chistes, me acuerdo. ¿Desde qué? Estoy de segundón, está vos conduciendo. Ah, claro, sí, tomó la posta hoy. Claro. Sí. Y soy más gracioso, así, como cuando estaba con las carcas. Así que creo que vamos a implementar este sistema. Bueno, más seguido. Lo charlamos luego, igual. Pasamos una crisis. Sí, justamente. Seguimos en Cris Morena, tenemos. Vamos con un temita, chicos, por favor. Bueno. Uno, dos, así entran los seis. Puta madre, ¿cómo se puede explicar las cosas? Dos temitas, entonces. Bueno, sí. Vamos con la copa, sí, después. La copa, así. Escuchen. Y después saquen sus conclusiones. Y maldición, si puede ser. Y maldición, dale. Yeah. cinturón. Viajo por todos lados buscando tus labios. Parece que ni el sol jamás te encontró. Si la copa de vino se derrama sobre tu piel, eso quiere decir que ya va a amanecer. Me subo al auto y somos extraños. Empiezo a notar que tu sonrisa se fue. En Under Resister Radio, lo que sonaba fue Semper Fidelis. Dijo: ¿esta era la copa? La copa, la copa. Y maldición, maldición. Va a ser un día hermoso. Va a ser hermoso el 27 de octubre, ¿no, Colo? Sí, señor. ¿Por qué? Porque empieza el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Ahí tienen. Es un festival donde se dan películas del género de terror, fantástico y bizarro, de todo el mundo, ¿no? Pero nosotros estamos invitando a que el domingo, en la función de las 22:30, se estrena la película de Georgina Zanardi, nuestra directora favorita, que es quien hoy está atrás de la lente en la filmación del Cazador. Presenta su película independiente, El Puterío de los Horrores, donde tiene una estelar participación esa grandísima banda de rock pesado que es Vieja Máquina. Así que... gracias, gracias, público querido. Buenas noches, buen provecho. Así que, nada, esto empieza el 27 de octubre, pero el domingo 30 en el cine multiplex de La Valle 836, la entrada a 40 pesos. Está, cada función sale 40 mangos. El cine hoy está a 150 mangos, te rompen bien el ocote. Y encima, como dije antes, te dan 10 minutos de propaganda sistemática capitalista donde te dicen que tenés que tener tarjeta, buenas tetas, una lancha, vacaciones en Miami. Pero no, en esto no pasa, porque son películas independientes. Consulte la cartelera de Festival Buenos Aires Rojo Sangre en el Facebook, también está, hay una página web, porque hay muchas películas, inclusive hay directores conocidos, sí, prestigiosos, y además de estas películas independientes, que son las que nosotros vamos a apoyar, obviamente. Buenos Aires Rojo Sangre, que es el número 17 ya de este festival. Sí. Así que empieza el 27 al 6 de noviembre, así que imagínense la cantidad de películas, porque no es que dan una película por día, sino que dan 4 o 5 por día. Y de todo tipo, si te gusta el género del terror, a mí me encanta, y porque la vida es una mierda, me gustan las películas de terror. No. Pero bueno, el domingo 10:30, El Puterío de los Horrores, el estreno de esta gran película de Georgina Zanardi. Ya está, ya pasé el chivo. Y plus con Vieja Máquina. No, oh, olvídate. Aparte, nos vamos a ver en pantalla gigante. Yo te digo, ¿cuándo la repiten? El martes, a las 6 de la tarde. En mi casa. Después ahí, bueno, hay merchandising. Aparte podemos ver a la gente de la farándula vernácula del under metalero, como Paul Divano, Big Scooter, Christian Leiva, que va a estar ahí firmando autógrafos. Y yo, por supuesto, pero no firmo autógrafos, solo fotos. Vamos a ver algo del Casita también, entonces. ¿Cómo? Un trailer, algo. Ah, aparentemente va a haber un teaser, un adelanto de lo que va a ser la película del Cazador. Que vamos a hacer algo, vamos a contar si iba a ser el Cazafest este sábado en Zona de Nadie, iba a tocar Bolsa el domingo, pero resulta que lo clausuraron en Zona de Nadie, cayó también en la volteada de estos hijos de puta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta y Macri la perdona, así que se ríe, está buena esa, Cristian, es un spot de campaña, Rodríguez Larreta, Macri la perdona, no los perdona nadie, en realidad Macri nos está garchando con la bicha boba, a todos. Así que bueno, no sé a qué viene, pero no podía pasar un programa sin putearte, Mauricio, te odio. Te odio con todas mis entrañas. Hagamos algo, pon el cada 5 minutos que suene el teléfono y vamos a putearlo a Macri. Cada vez que suene la alarma. Es como viste que dicen voy la puta que te parió la concha. La concha de tu madre, el Boys. Sí, sí, es, viste, todo mal, la concha de tu madre, el Boys. No, pero yo lo puteo cada día que me levanto y antes de dormir. Hace bien el corazón. Quiero soñar que mato a Mauricio. Quiero soñar que mato a Mauricio. Y no. Es religioso, ¿verdad? Pero la mamá está preocupada, La mamá está preocupada. Hola, Estelita, que es Belia. Estela. Hola, Estela. Bueno, estamos ya entrando a los últimos 10 minutos del programa. Como siempre. Un lindo programa hoy, Colito. Sí, hacete cargo, estás en el micrófono. ¿Puedo aprovechar para mandar otro saludo? Perdón, Por favor, aprovechen por favor para decir todo lo que tengan que decir. Sí, a Fausto también, el hijo amada que está escuchando ahí. ¿El ya hijo les voy de Macri? No. De Magalí. Ah, el hijo de Magalí. No, te da. ¿Viene con mochilita? Sí. ¿De Magalí? No, como mochilita, ¿no? ¿Cómo mochilita? No, señor. Él demuestra que el rock se nace, porque tiene 3 años. Y es metalero a full. Aguante, Fausto, escuchá riff, Motorhead. Vos le ponés una cumbia y se empaca. Se va, de donde está, se va. Se lo van a conocer. Bueno, esperemos. Un genio, Fausto. Esperemos algún día ir a comer un asado, loco. Sí, también. Sí. Pati no. Nada de Pati. No, Pati no. Un asado, de verdad. Vamos a comer un asado. No, sea, tirame una falda. Vamos afuera y lo agarramos. No. Muy buen asador, Diego. Muy buen asador, no, ¿eh? Pero sí, muy buen asador. Hacer asado. Yo sé que el Gulli es asador de fuego. Sí, no, pero. El Gulli es el mejor asador. Sí, sí. ¿No? No, el mejor es el mejor es Emma. En esa me agrado, chicos. La verdad que el asador es mío. Comerlo sobre todo. Pero si estaría Emma, diría yo hago las mejores pizzas. No, pero bueno, eso es antiagueño, ¿no? Vale. Fantasma. No, qué lindo, se junta Vieja Máquina con Semper Fidel y 2 santiagueños. No, baterista santiagueño. Van a tocar ellos solos, nosotros vamos a tocar. El problema que tenemos es que nuestro santiagueño es puramente santiagueño. Toca Chacarera también. Él toca con bolivuero, todo. Ah, bueno, sí. Pero este cuando arma, es muy santiagueño y tarda muchísimo. Se toma todo el... Tenemos 45 minutos para tocar, 15 se van. En el tilter nomás se van. Claro, ¿eh? Claro. Desenroscando el tilter ya se fueron 15. Claro, claro. Y lo manito es... Tranquilo, Mike. Un saludo a Lucho de mi vida, mi gran compañero. Hace ya casi 25 años que tocamos junto con Lucho. Son buena gente, lamentablemente las mierdas esas, sí, son buenas. Son re jodidos, pero... No, a mí, Lucho, por ejemplo, en un ensayo de la anterior banda de Exocet, estábamos tocando en el medio del ensayo, empezó a guardar los platillos. No decía nada, empezó a guardar, lo mete en la funda, me señala el bajista que estaba tocando y me dice, si él sigue tocando, yo no sigo. Ah, la mierda. Y se fue. Y me dejó ahí. Son buena gente, pero tienen esa salida. Me dejó la bomba y se fue. Después, obviamente. No, y Emma también. Yo el 38 lo toco yo, ¿te acordás esa? Sí, bastante dictador. ¿Qué? El 38, Emma, ¿te acordás? El grupo no, puso. 38 sí. Lo tocó yo en batería, ¿eh? Ah, sí, no. Hola, Valentina. ¿Querías hablar? Habla, dale. Ahora no querés. Bueno, chicos, nada, el micrófono es de ustedes. Bueno, antes que todo, bueno, hay que decir, muchas gracias por la invitación. ¿Qué fecha tenemos, muchachos? Por ahora tenemos 3 de diciembre en Citibar. Después, cualquier cosita, nos buscan en el Facebook, Semper Fidelis Rock, que ahí tienen toda la data. Todos los temas también. Y si no, el Facebook del manager. No, ahí no, porque no tiene nada, ni lo uso. Yo no me hago cargo, si entran al Facebook de él. Sí, no. Semper Fidelis Rock. Ahí. Semper Fidelis Rock y. Si quieren buscar el demo también. Consulta, ahí está para escuchar ahí el demo. En la información del perfil de Facebook hay un link de SoundCloud. Ah, ahí bien, está colado. Ahí se puede escuchar. SoundCloud, Semper Fidelis, búsquelo, pongan SoundCloud, Semper Fidelis y va a salir. Exactamente. Sí. Pero bueno, por ahora. ¿Qué más? Del micrófono es de ustedes. Por ahora todo tenemos... lo que quieran decir. Bueno, agradecer a ustedes antes que nada, más allá de esta invitación, que siempre están con nosotros, siempre vienen. Con lo que estuviste anoche también. Sí, la verdad. Me encanta. ¿Cómo estuvimos anoche? La verdad que estuvieron re bien. Bueno, re bien. Está bien. Estamos hablando un poco. A ver, suena el teléfono, a ver. No. A ver si. ¿A quién nos salude? La pizzería. No. ¿En la pizzería? ¿Llegó la pizza? Bueno, vamos a terminar el programa, che. Equivocada. No, el de Rutney, el de los parches. El de los parches, sí. Sí, desde anoche están pidiendo. Bueno, y agradecer a los que nos están escuchando. Sí, a todos los que nos... Sí, nos están llegando mensajitos igual de WhatsApp. A todos los que lo acompañan. Sí, a todos los que nos bancan siempre. Los que siguen esto, que la verdad que me gusta mucho esto de... Hagan lo que se les cante. Sí, es lo importante. Que se diviertan, eso es importantísimo, me parece. Más en una banda, grupo, amigos. Y somos muy amigos, sí. Eso está bueno. Sí, todos tenemos los mismos objetivos en común de pasarla bien. Pues si ya uno se... Viste, ya lo que nos pasó antes, ¿no? Porque si querés fama, anda a esos concursos pedorro que te ningunen, ¿no? Sí, que les tengo prohibido. Que te anden criticando. Que te bajen los pantalones. Sí, el manager no nos deja meternos en concursos. No, pero ¿para qué? Para que le vaya el contempo y se le baje la palanca. No. Para darle de comer a eso, no, deja. Nos quedamos acá, que estamos más cómodos. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Gracias, chicos, gracias. Y gracias por lo que hacen por el under siempre. Sí, gracias. Luchando, sí, lástima lo que el Ander hace por nosotros. Porque a ver, renegamos más. Sí, estamos más podridos de las bandas. Nos peleamos más nosotros por culpa de todos los pelotudos que andan pululando en el Ander. Pero bueno, apostamos a que esto cambie con gente como Cristian, como Estela, como ustedes, como Sergio. Bueno, como Sergio, no sé. Como la Colo. Que apostamos a un Ander realmente independiente y autogestivo. Y que se decida hacer las cosas bien, porque a veces nos encontramos con que dentro del under también hay muchas cagadas que terminan de joder a todos los demás que estamos en el under. Y ese es el juego del under, ¿viste? Claro. No, no tenés a alguien que te vaya guiando. Hay que ser más unido. O sea, tenés que jugar. ¿Viste? Si cada uno mira su bolsillo, siempre alguien va a... Es que no hay que mirar el bolsillo, ¿viste? Y también hay que hacer una... Digo yo, ¿no? ¿Cómo se llama eso que se usa para la harina cuando le tenés que sacar? Tamizar. Hay que tamizar. Hay que saber tamizar. A medida que uno va tocando y conociendo bandas, va sabiendo con quién relacionarse y con quién trabajar. ¿Viste? Porque si uno te caga, te va a cagar dos veces. Sí, obvio. Eso es así. Que te cago muchos una. Aprovechadores. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Sergio. Bueno, como siempre, gracias por todo. Un buen programa hoy, ¿no? Sobre todo. Programa, exactamente. Hay que darle más bola a la cola. Exactamente. Sí. Colo, a partir de ahora, el tuyo. ¿Quién viene el...? Che, para que yo... ¿Qué tenemos luna? Creo que llamó a alguien, ¿eh? Pría. La, Pría haciendo el acústico. Guarda, nuestra secretaria, Estela. Un saludo a Joana. Digo que recién llegaba y que le mando un beso grande. Bueno. No sé quién es Joana. No, callate, callate. Bueno, Joana, acá desconocen tu paradero. Yoshi, vamos a decirle Yoshi así. Todo el mundo. Bueno, si recién llega de escuchar este pedacito nada más, puede escucharlo. Muy bien. ¿Por dónde? Señor Abrego, por favor. Se me puso de punta. Hágame coincidimos así. Lo vas a escuchar en la página de Ander Resiste cuando subamos el programa para escuchar el streaming. ¿Cómo mierda se dice eso? Sí, bueno, para escuchar. Sí, sí. Si llegaste tarde en estos días, ahora va a subir el programa anterior. Bueno, esta noche o mañana va a subir. Si vos llegaste tarde, nosotros también. Bueno, en la semana vas a poder escuchar este programa. Y el lunes que viene vas a poder escuchar el programa en vivo. Exactamente. ¿Que va a estar quién? Pría, haciendo acústico. Pría, es una muchacha. Exactamente. No, es una banda, canta una muchacha de Quilmeson. Ah, bueno, los esperamos entonces. Mira, yo me desayuné ahora. Bueno. Te estás enterando. Me estoy enterando. Gracias por avisar. Sí, bueno. La cuenta. Productora. Acá estoy. Sí, ahora entiendo todo. Bueno, gente, nos vemos el próximo lunes. Esto fue Ander Resiste Radio y como siempre decimos, no me quiero ir sin decirlo, la libertad es lo más preciado que tenemos. Nada se negocia. La libertad por siempre, para adelante. Gracias, FM Chevarracas. Esto fue Ander Resiste Radio. Nos vamos con Semper también. Le faltó el eslogan. ¿Cómo se llama? Aprendiendo a caminar. Perdiste la brújula en algún lugar. Estás un poco aturdido. Las voces te guían a un destino. Y nunca volviste a ser aquel el que siempre quisiste ser. Sonrisas diarias y chistes malos, nunca más te acordarás. Siempre caerá una lluvia de esperanza. La sociedad se divide en ser y tener. No importa cuál elijas, si estás bien, tápate los oídos con que lo sé. La vida es una oportunidad, solo tienes una para más. Deja de quejarte de los demás. Gobierno raro y amigo falso. Pasó, te diste cuenta que era lo mejor. Inundados de placer, todo huele a papel. Solo tienes que seguir a las personas que celebran. Solo así podrás decir que tu alma volvió a ti. Y siempre caerá una lluvia de esperanza. La sociedad se divide en ser y tener. No importa cuál elijas, si estás bien, tápate los oídos con querosene. La vida es una oportunidad, solo tienes una oportunidad.